noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, es un mundo para dos, es un hola y un adiós, con razón o sin razón, el final de una novela de ficción. Un color, un sabor, un sonido que no sé, porque tú me estás mirando sin querer. Amor, es que vas, es que voy, que esta noche es especial, puede ser, puede que no. Es la lluvia en el cristal o el principio de una música genial. Contigo todo suena música, tu melodía es la más íntima. Hablas de amor y todo es música, y la música eres tú. Una noche que no puede acabar mal. Amor, es que tú, es que yo, que esta noche es especial, puede ser, puede que no, es la lluvia en el cristal.